la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, lunes 3 de noviembre de 2025, estamos en esta memoria a San Martín de Porres, religioso. En Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay es una memoria libre. En Bolivia es una memoria obligatoria. Pero es un santo tan carísimo a nuestro corazón que podemos no dejar de hacer una reseña a nuestro querido San Martín de Porres, religioso, al cual también hoy nos encomendamos en nuestras oraciones. Entre 1579 y 1639 nació en Lima, Perú, hijo de un español y una mujer negra. Su condición de mulato fue motivo de discriminación. Ejerció de farmacéutico y de enfermero, y de esos oficios se hizo querido y respetado por la ciencia y el cariño con que se ofrecía a todos. Muy piadoso, participaba de la misa cada día y en un momento dado ingresó como hermano con los dominicos. Allí continuó con su servicio, al que se unió una intensa vida de oración y piedad. Su particular sensibilidad con las personas olvidadas la hizo muy apreciado. Querido San Martín de Porres, ruega por nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con cada uno de ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús entró a comer en la casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaron atentamente. Jesús dijo al que lo había invitado: cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.